Tener un pupú, así piensas tú. Es elegante tener un chalet, así piensa usted. Pero en mi caso yo pido cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas para mi casita en Los Pinos. Que son las tres cosas buenas para mi casita en Los Pinos. Así piensas tú. Es elegante tener un chalet, así piensa usted. Pero en mi caso yo pido cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas para mi casita en Los Pinos. Que son las tres cosas buenas para mi casita en Los Pinos. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena. Yo quiero mi casita en Los Pinos, cemento, ladrillo y arena, gramilla, reserva.